tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición del movimiento 26 de marzo. Les habla Manuel. Bueno, estamos en los sucediendo el acto aniversario de que fue un muy buen acto con oratorias muy ricas, muy fortalecedoras de la moral, de lo que implica la militancia. Tuvimos a la compañera de parte de la juventud, Julia Rodríguez, que si bien fue su primera vez subiéndose a un escenario a decir una oratoria, se enfrentó sin problemas a ese desafío. Y compartió con nosotros la realidad desde nuestra perspectiva, nos supo representar muy bien y dejó bien claro la compañera por qué no representar a la organización siendo candidata de Hilda también. Después el acto fue sin duda una demostración de por qué seguimos en pie, porque por la cantidad de gente, por los compañeros, la persistencia, las pequeñas y grandes gestos de organización, ¿no? Los compañeros viniendo del interior, las mismas caras nuevas, caras que llevan 54 años en la organización y caras que llevan apenas un mes, dos meses, vestidas con la remera de la organización, y eso es muy lindo, te llena de esperanza y no solo de esperanza, sino de voluntad de llevar a lo concreto las ideas que muchas veces escuchamos en estos discursos y que predicamos en nuestra teoría, pero que resulta cada vez más esperanzador cuando uno se vincula con los compañeros, ¿no? Y el acto es algo que nos lleva el acto aniversario y conversaciones que hemos tenido con los jóvenes. No estamos como en un proceso de reflexión de qué es lo que nos hace militar en el 26, ¿no? Y es esa voluntad frente a las injusticias, esta incomodidad con las injusticias que no es solo una incomodidad pasiva, sino impulsada por cierto enojo y por cierto amor. El amor que te hace denotar las injusticias y el enojo que te hace tener la voluntad de combatirlas son una combinación muy importante. Después animar, que también a raíz del encuentro con compañeros, animar a participar a todo el mundo, a las territoriales, a las diferentes frentes de trabajo. Estamos en un momento de crecimiento, aunque no parezca. Después de la derrota electoral de octubre, puede parecer que estemos viniéndonos hacia abajo, pero no, pero estamos fortaleciéndonos y siendo parte del fortalecimiento de muchos procesos que se van dando a nivel de izquierda, a nivel de pueblo, y ahí es donde tenemos que estar, no solo como 26, sino formando parte de organizaciones sociales y llevando los aprendizajes y la formación que nos da la organización, discutiendo, siendo fieles representantes de la organización en los diferentes espacios que podamos habitar. También del acto me llevo una muy linda interpretación artística de parte de una compañera y el guitarrista que la acompañó, pero que también que el arte continúa en la izquierda y no se ha vendido al mercado como se nos quiere vender a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes perdieron el interés por el arte y por la cultura, ¿no? Eso es también está lejos de la verdad. Los jóvenes, hay toda una movida que se desconoce de jóvenes por el arte y independientes, que también es un acto de resistencia, sobre todo en estos tiempos donde la hegemonía es muy fuerte a través de los medios de comunicación. Y eso también es muy muy valorable, la actitud de compañeros que se ofrezcan a participar de nuestras actividades. Es muy valorable. Después, otras cosas que me quedo del acto fue el aniversario, fue la presencia de compañeros y un detalle muy muy simbólico para nosotros los jóvenes es que estamos generando como una tradición de los últimos 2 años de sacarnos fotos en el escenario, que es un escenario que armaron compañeros de la organización, se juntaron un día, soldaron varillas, armaron un sistema, un plan de trabajo, diseñaron, sin ser diseñadores industriales de productos, ser obreros, y diseñar un escenario, pero ese escenario cada vez nos va quedando más chicos para las fotos de la juventud, que nosotros al final de cada acto nos con nuestras remeras, que cada vez tenemos que imprimir más remeras, mandar a hacer más a serigrafiar más remeras para que los nuevos jóvenes y las nuevas jóvenes que se van integrando este escenario calculamos que es el último año que lo vamos a poder usar para sacarnos las fotos porque no entraba ninguno más y bueno ya el simbolismo de bajar a la calle a sacarnos la foto para un próximo acto o incluso para el próximo acto de aniversario de la caída en combate del Che también nos parece importante que año a año vayamos creciendo de forma hasta exponencial, es muy importante, porque no uno analiza bueno, decaemos en votación electoral, pero crecemos tanto como jóvenes, ¿y por qué será? Y bueno, porque hay un sector de la población que ya creció en defraudado y no tiene esta tradición de frente amplismo que a lo mejor sus padres son, muchos compañeros son hijos de padres que militan en el Frente Amplio, que también son compañeros en muchas luchas, pero que a la hora de votar todavía no han dado un salto de conciencia, que bueno, que vivieron siendo estudiantes las carencias en los liceos, en los gobiernos del Frente Amplio, y entonces son conscientes de lo que significa la izquierda, la verdad, y deciden arrimarse a militar con nosotros, y eso es un valor muy importante y esperanzador de que gobierna quien gobierna, y la gente igualmente toma conciencia. Y la izquierda se mantiene y tiene para rato, no solo no solo son 54 años de historia, sino también mucho valor a futuro y a presente por toda la inserción que estamos teniendo y toda la actividad que estamos teniendo y el peso. Llenamos un sector entero del acto, todo con las remeras uniformadas de la J26. Y yo, de mi parte, centrándome mucho en el pequeño sector de la organización que más me involucra, me quedo con eso, como pequeño detalle. Y el simbolismo de que tras una derrota electoral llenamos un escenario que el año pasado no quedaba, no quedaba algún lugar disponible todavía, pero este año ya lo llenamos y esperemos que para el año que viene tengamos que estar en la calle para sacarnos la foto del gran equipo de la J26 en el acto de aniversario. Y nada, me despido con eso, con esa pequeña reflexión que ojalá sea un mensaje lindo para todos los compañeros y compañeras de que quedan muchos años más y tenemos equipo para rato.